Radio Ubrique. Deportes. Nos quedamos ya con el tiempo de deporte, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la FM, radioubrique.com. Una jornada para, bueno, pues pasar revista de lo que aconteció este fin de semana en la 29ª subida Ubrique. Una prueba que cumplió el guión en tanto en cuanto se presentaba como la más abierta de los últimos años. Las alternativas en los puestos de cabeza ha sido o fue la tónica predominante durante el fin de semana, sobre todo en la decisiva jornada de ayer domingo, que se desarrolló con una gran fluidez y agilidad, sin que se registraran incidentes ni retrasos, que quedaron relegados prácticamente todos a la primera manga del sábado. Finalmente, Ignacio Cabezas, Antonio de los Ríos y José Miguel Pérez se llevaron el gato al agua en turismos, monoplazas y carcross respectivamente, mientras que Fran Calvillo y Juanlu Calvillo fueron los mejores locales. Enseguida vamos a abordar el cuadro de honor de esta 29ª subida Ubrique. Antes os cuento que mañana será momento para hablar de fútbol, de esa derrota por 2-1 del Ubrique Club de Fútbol frente al Olvera. Un resultado que les deja o les aleja de esa lucha por el ascenso. Ahora mismo Tarifa, Rayo Saluqueño y Nueva Jarilla tienen 43 puntos, 41 tiene Chiclana Industrial en puestos de ascenso, con 25 partidos jugados todos ellos menos el Rayo Saluqueño, y con 24, con uno menos, está Chiclana con 40, a uno del ascenso, Olvera con 39, a dos, Jerez Deportivo 39 también, San Roque 35 y Ubrique Club de Fútbol noveno con 34. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos a 7, o está el Ubrique a 7 puntos de el ascenso con un partido menos. Y sobre todo con 4 equipos más por medio en esa lucha. Aunque, bueno, pues mañana abordamos todo ello, pero esta semana el Ubrique recibe al Gédula y hay enfrentamientos directos entre 4 de los 5 primeros clasificados. Bueno, pues eso en cuanto al fútbol. Por cierto, también que tenemos que contar que este fin de semana el Ubrique Club de Fútbol Benjamín A de tercera se ha proclamado campeón de liga. Tenía que vencer en su partido que le medía en Puerto Serrano, el Puerto Serrano Atlético, lo hizo y por tanto el equipo entrenado por Fran Rodríguez y por David Oliva se ha proclamado campeón de su grupo. Consigue ese pase al playoff de ascenso a segunda andaluza. Eso lo tendrá que dirimir ya en el mes de mayo, que es cuando está previsto que se celebre esa fase. De momento el Ubrique que se mantiene se hace líder con 54 puntos, 18 victorias en los 18 partidos disputados, la última como decimos, el último triunfo ante el Puerto Serrano, que precisamente es el segundo clasificado. Tenían ahí un partido aplazado y el Ubrique Club de Fútbol que goleó por 0-8. Ahora le queda una semana de descanso. Este fin de semana descansa y le restan dos partidos frente a Arcos y a Zona Sur, este último en Ubrique, para preparar esa liguilla, ese playoff. Vamos, por tanto, ya con lo que aconteció en esa subida a Ubrique. Como decimos, bonita lucha en la jornada de ayer domingo, el sol como protagonista, las temperaturas también ligeramente altas, por encima incluso de los 25 grados y lejos de esa lluvia que tuvimos las pasadas semanas. En cuanto al cuadro de honor de esta 29ª subida Ubrique, en turismos Ignacio Cabezas fue el vencedor, 5 minutos 3 segundos en la suma de sus dos mejores mangas, de las tres mejores mangas. Saben que deportivamente se suben tres mangas oficiales de carrera. Se escogen los dos mejores tiempos. Como decimos, Ignacio Cabezas fue el mejor. 5 minutos 3 segundos para él. A un segundo quedó José Antonio Romero. Y tercero, Manuel Rueda. 5.08. 5 para él. En monoplazas, Antonio de los Ríos, 4 minutos y 55 segundos para él. Fue el vencedor absoluto en cuanto a los monoplazas, aventajando en 34 segundos a Gabriel Pastor, que firmó 5 minutos 29, y a Tomás Aranda fue tercero con 6 minutos y 37 segundos. En los carcross, el más rápido fue José Miguel Pérez este fin de semana, 5.11.9 para él, seguido de Antonio Salguero, 5.16.3. Y el vigente campeón autonómico Francisco Javier Áviles, 5.16.7, se quedó a 4 décimas del segundo puesto. Ubriqueños que completaron o que quedaron en el podio: Fran Calvillo, con quien ahora vamos a hablar, finalizó octavo del scratch y primero de su agrupación, 5.31.8 para Fran Calvillo, que tuvo problemas sobre todo en el inicio de la jornada de ayer domingo. Juanlu Calvillo fue undécimo del scratch y primero de su agrupación. Gran carrera también para Fran Calvillo, que marcó un tiempo total acumulado de 5.35.9. Sergio Álvarez finalizaba 18º del scratch y tercero de la agrupación, 5.46.9 para él. Francisco Reyes, Curro Reyes, 23º del scratch, primero de su agrupación, 5.55.4 para él. Y José Luis López, 24º del scratch, segundo de su agrupación, 5.56.3 para José Luis López. Como decimos, son los ubriqueños que lograban subirse al podio en este emocionante fin de semana. En cuanto a la crónica, bueno, pues inmejorable colofón de esta 29ª subida Ubrique, pugnas por la victoria al segundo, un domingo primaveral, y miles de aficionados para poner el broche de oro a la prueba ubriqueña, puntuable, recuerden, para Campeonato de Andalucía de Montaña, Copa Carcross Andalucía de Montaña y Open Diputación de Cádiz en este 2025. La competición, que se iniciaba al filo de las 9 de la mañana, con Ignacio Cabezas completando el tiempo más rápido en la categoría 1, con su Porsche 991 GT3 en la tercera y última pasada de entrenamientos del fin de semana. El malagueño, que marcaba un tiempo de 2.37.1, dejaba a Manuel Rueda, también con un Porsche 991 GT3, a 1 segundo y 2 décimas, ocupando José Antonio Romero, que venía con la montura que tenía Javi Villa, el tercer lugar a 3 segundos. Eso ya presagiaba la igualdad que iba a dominar la jornada. Posteriormente, la pasada correspondiente a la carrera 2, eran Romero y su Bango Racing 205T los que contraatacaban y detenían el cronómetro en un tiempo de 2.32.5, 63 milésimas más rápido que Cabezas y su Porsche. Rueda ocupaba la tercera posición con su tiempo de 2.34.1, quedando ya algo más descolgados Ismael Arquero con su Golf TCR y Antonio López con su Porsche 911. No obstante, eran quienes redondeaban esas 5 primeras posiciones. Todo quedaba pendiente, pues, de cara a la tercera y definitiva carrera, y es que, pese a los esfuerzos de Romero, que rebajaba todos sus tiempos previos, era Cabezas el que más margen de mejora tenía. El piloto andaluz completaba el recorrido en 2.34, que le valía para batir a Romero, que se quedaba finalmente en un tiempo de 2.31.4. Rueda repetía en tercer lugar, finalizando Arquero igualmente cuarto, mientras Javier Domínguez, con su Porsche 997, se metía entre los 5 primeros. En el acumulado, ya lo hemos comentado, de las 2 mejores pasadas, Cabeza se alzaba con la victoria, 5.03.0. Romero, en su estreno con su nueva montura en esta prueba gaditana, cerraba su participación a solamente 1 segundo de su rival, y el tercer lugar iba a parar a manos de Rueda con un tiempo de 5.08.5, al tiempo que Arquero debutaba en Ubrique obteniendo la cuarta posición con su Volkswagen Golf. José Manuel Segura, dos Porsches, de los que López y Domínguez eran quinto y sexto respectivamente. José Manuel Segura, con su BMW M3, que llegaba líder tras imponerse en Algar en la primera cita del campeonato, concluía en séptima plaza por delante de Fran Calvillo, uno de los pilotos locales que siempre se muestra muy eficaz con su montura. En monoplazas, ahora, como decimos, vamos a hablar con Fran Calvillo. Pasamos a monoplazas. Antonio de los Ríos cumplía con la vitola de favorito en la categoría 2 y ha sido el más veloz en todas las pasadas. En la tercera y última era cuando establecía su mejor tiempo, un registro de 2:26.0. Decía que todavía, nos contaba, ¿no?, antes de esa tercera manga en la retransmisión en directo, que se veía capaz de alcanzar el 2:25, pero bueno, pues finalmente se quedó a nada, ¿no? Un acumulado total para él de 4:55.0, la segunda plaza para Gabriel Pastor con su Silver Car y la tercera para Tomás Aranda con su Fórmula Renault Tatus. En lo que respecta a los Car Cross, José Miguel Pérez quedaba o ratificaba durante el domingo lo que ya apuntó el sábado, que era el piloto Car Cross más eficaz del fin de semana. En la segunda carrera, Pérez Santiago establecía un tiempo de 2:36.1, que aún ha rebajado en la última, rebajaba en la última hasta un registro de 2:35.7. Y en el acumulado, el piloto terminaba lo más alto de la clasificación con su tiempo de 5:11.9. Tras él, las cosas estuvieron muy disputadas, decantándose a la balanza final del lado de Antonio Salguero, que gracias a casi calcar, ¿no?, sus dos mejores pasadas, aventajaba a Francisco Javier Avilés, vigente campeón andaluz, en menos de 4 décimas. Pero aún es más impresionante si consideramos que Avilés ha terminado en el podio por una exigua ventaja de 1 y 3 décimas de ventaja sobre Salvador Molina y Manuel Ruiz Romero. Concluye así un fin de semana increíble de carreras en la que Escudería Ubrique, pues de la que se mostraba bastante orgullosa y ya trabajando de cara a la edición de 2026, en la que se va a alcanzar el 30º aniversario, la 30ª subida Ubrique, y para la que, por ejemplo, Paco Galán, secretario de Escudería Ubrique y director de carrera, nos prometía novedades. Esto nos contaba Paco Galán, escuchamos lo que nos contaba el director de carrera nada más terminar la prueba, y enseguida estamos con Fran Calvillo. Precisamente con el director de carrera, con Paco Galán, a quien vamos a saludar y vamos a felicitar por el transcurso de esta 29ª edición de la subida a Ubrique. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Digo felicitar porque, no es para menos, ¿no? Es verdad que el sábado arrancó la jornada con una serie de complicaciones, una manga más complicada, con más sobresaltos, más incidentes, ninguno de gravedad, pero con más de lo deseado, ¿no? Pero ha ido de menos a más esta subida a Ubrique, ¿no? Pues sí, empezamos el sábado con la primera con mucho golpe pequeño, rotura, la siguiente fue mejor y ha ido mejorando hasta hoy que prácticamente las tres mangas de hoy han ido de corrido. De hecho, la última acabo de ver y la hemos hecho en 54 minutos. Siempre hablamos, ¿no?, de las horas de corte máxima establecida. No es capricho de la organización, no es capricho de los corredores. Al final, si se puede abrir antes, fíjate, hoy se va a abrir pues mucho antes de lo previsto. Sí, la caravana que ya está bajando, pues el tiempo que estimamos va hasta aquí abajo, pues podremos abrir prácticamente a las 2:30, a 3 menos algo. Teníamos permiso hasta las 3:30, pues tenemos una hora más de margen. No es fácil coordinar todo esto, ¿no?, con 97 inscritos, Paco. No, esto es muy complicado. Coordinar todo esto y cuadrar horas con todo el mare magnum de gente que te viene, que es muy complicado. Lo que pasa es que ya los años que llevamos, pues sabes lo que te va a llevar una manga, si va bien, si hay incidentes, pues ya se te complica, no lo sabes, se te puede ir de las manos un poco, como ayer. Pero si la cosa va normal, pues prácticamente los horarios se clavan y bueno, eso te va a ver lo que nos da la experiencia, y por eso el hecho de los rescates, hacerlo rápido para que siempre pues agilizarlo todo y tener menos tiempo en la carretera cortada. No te voy a preguntar por tiempo porque evidentemente ni lo sabrá, pero afluencia de público, hemos visto dos jornadas en las que se han congregado numeroso público, tanto sábado como domingo, en todas las partes, y todo con un gran comportamiento. Pues sí, la verdad que sí. Tema de asistencia, ayer nos pasarán más o menos datos, tuvo el helicóptero de la Guardia Civil, que más o menos se ve, hoy se ve, yo es que no subo al tramo, no me gusta subir al tramo, y me dicen que ayer había más gente que hoy, suele ser normal ya en todos los fines de semana que hay más gente el sábado que el domingo, porque horario más flexible, no se corta tan temprano y viene la gente a disfrutar más el sábado. Pero me dicen que sí, que lleve mucha gente, hoy también, y todo el mundo, lo que dije antes de empezar la carrera, siempre hay un par de ellos o tres que darle un poquillo un tirón de oreja, pero la verdad es que han sido dos, tres casos puntuales y por lo demás de 100 todos. No te gusta subir al tramo, por tanto aprendiste, ¿no?, hace tiempo ya a delegar y de eso va también el éxito de la subida, ¿no?, de la coordinación entre todos, ¿no?, oficiales, comisarios, organización aquí en línea de salida, fuerza de cuerpos de seguridad, todo. Sí, eso es lo complicado. Eso es lo complicado. Primero que haya gente que quiera meterse y que asuma, porque esto yo llevo una responsabilidad muy grande, o sea, meterse en este fregado y con responsabilidad que llevan, cualquiera no se mete. Y ya pues hay que ir de la mano y enseñando cada uno y lo que tiene que hacer. Y lo que te he dicho, el puzzle final que vaya encajando, aparte de los nuestros del club, la gente que viene a ayudarnos, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y todo eso, pues que al final pues la cosa salga lo bonito que se ve desde fuera, pero que desde dentro hay que echarle muchas narices para sacar una prueba para adelante. Por remontarnos un poco al viernes también, Paco, esa ceremonia de presentación que se trasladaba, ¿no?, a la avenida Fernando Quiñones, hay quien pueda pensar, bueno, pues el éxito de la ceremonia también va en parte porque la gente está en los bares de la avenida y demás. El viernes no había bares, el viernes había coches, había una ceremonia, había un espectáculo y estaba a rebosar. Sí, la verdad que sí. Ahí se ha ganado en amplitud. A la hora de coordinar la bajada y la subida, más cómoda que la avenida. Eso de después será cuestión de evaluar y ver las posibilidades y un sitio u otro. Yo también me debo a la policía local, que le complicarle menos la vida, porque son coches que no tienen documentación, que están circulando, hay que ir cortándolos. Eso ya para el año que viene se le dan planteamiento y veremos la viabilidad en un lado u en otro. Yo, bueno, se ha hecho en la avenida sin ningún problema. A mí para la avenida, la verdad, entre comillas, me viene más cómoda porque me entran más coches en la recepción primera de los que me bajan desde la zona de Hipersol. Pero bueno, volvemos a lo mismo, es coordinar y que a la hora que vayan saliendo los coches de la ceremonia vuelva a bajar otra caravana. Al final todo se vuelve coordinación y seguridad. O sea, esto hay que ir primero vigilando que haya una seguridad en todo eso y que no haya ningún percance. Paco, no es que no quiera dejarte saborear, ¿no?, esta 29ª edición, pero es que la semana pasada te dije, el domingo cuando estén bajando la caravana de coches por última vez, te voy a preguntar, ¿y la 30ª edición qué? Te voy a dejar saborear el éxito, ¿no?, de esta subida, pero está bajando la caravana por última vez. ¿La 30ª edición qué? Bueno, la 30ª edición, hemos tenido el observador de la española por aquí. No le he preguntado qué opina, porque yo creo que sobra preguntarle. Yo creo que con lo que se ve está a la vista. Sí, puede fallar en un cartel que no te ha dado tiempo porque son muchas cosas. Nos hace falta una sala de oficiales. Este año la hemos tenido en la piscina, en la zona de la piscina cubierta. Pilla un poco lejos. Ese problema lo tenemos de siempre, de tener una oficina cerca de la carrera para el tema de los oficiales de que vienen a desempeñar su labor. Cuatro flecos de esos son normales porque cuando te ves un informe de un observador, bueno, te puntúan sí o no, te digo por si has puesto un cartel de verificación administrativa o no lo has puesto porque el viernes con el colazo que se forma se te ha pasado a ponerlo. Para nosotros, como he dicho siempre, lo primordial es desde aquí de la salida del cementerio hasta el rasante de Benaocá. Yo que haya un cartel que ponga oficiales o escala administrativa, eso realmente a mí me lo trae el pairo. Yo lo que me preocupa es el tramo, que el tramo sea seguro, que la gente esté en su sitio, si hay incidente que se rescate rápido. El resto, bueno, ellos lo verán. Hemos hecho un streaming este año, creo, espectacular, con el dron arriba tomándonos todo. Eso no lo tiene nadie en España y creo que ni Europa. Y el que venga, pues el que me lo iguale, que venga. Los demás, el 30... Bueno, va a haber sorpresas, seguro que traeremos alguna sorpresa. Pues con eso me quedo. Paco Galán, director de carrera, una de las cabezas visibles, también con Pedro Carlos, ¿no?, que este año, pues con esas circunstancias, pero que también ha estado arrimando el hombro en cuanto ha podido, ¿no? Sí, aquí todos tenemos nuestras vidas y sí, puntualmente alguien tiene que estar un poco al lado, pues bueno, eso se entiende y no hay nada que achacar, o sea, el resto cogemos la labor que hace y apechugamos y para adelante. Entonces, pues, eso nada más está. Vamos todos a una, todos con la voluntad y con lo que puedo hacer y nada, pues otro año más ya, otra muesca en la culata. Pues como decía, ¿no? Cabeza visible de Escudería Ubrique, director de carrera de esta subida Ubrique, gracias por estar con nosotros, enhorabuena. Gracias a vosotros, gracias. You for the dirty and clean. When you're waking in your dreams, make me bite my tongue and make me scream. See, I got everything that you need. El mejor de los ubriqueños, como decíamos, un Fran Calvillo que finalizaba octavo del Scratch General, primero de su agrupación, después de un fin de semana que, bueno, lo hemos venido contando, ¿no? El domingo, sobre todo, fundamentalmente en el inicio de la jornada del domingo, tuvo esos dos problemas que le impidieron pues rodar plenamente, aunque veremos el grado de satisfacción de un Fran Calvillo que, como decimos, eso sí, se lleva el primer puesto de su agrupación, supo defender ese puesto por delante de Juan José Ruiz y también de Antonio Zambrana. Fran Calvillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues no sé qué grado de satisfacción, qué balance haces en general de este fin de semana. Pues un balance positivo. Nada, salimos el sábado, como siempre, a probar. Cogiendo ritmo, la última manga del sábado apretamos bastante y conseguimos muy buen tiempo. Todo el sábado salió todo rodado. Ya luego en la jornada del domingo, pues cambió un poco las tornas, cambiaron las tornas. En la primera manga, pues como estuvimos hablando, la dirección tenía un poco de holgura. Cuando fuimos a revisar el coche antes de salir, nos dimos cuenta y la ajustamos un poco, con un error de que se quedó un poco bloqueada. Entonces solo pude llegar a Ocuri. Ya luego bajamos, la asistencia lo reparamos y antes de salir la primera manga ya de carrera, pues en presalida partimos un palier. Lo volvimos a reparar y ya cuando estaba todo bien, fuimos a salir, llevamos goma fría, nos faltó un poco el contacto, las tomas de contacto, porque al final no pudimos hacer ni siquiera una manga. Claro. Entonces teníamos que darlo todo, teníamos que salir con rueda fría, de no ver eso, las otras mangas, que quieras o no, un poco de temperatura aguanta, y tuvimos que salir a probar dirección, probar la transmisión que fuese bien, y a darlo todo. Y no fue mal, bajamos el tiempo de sábado incluso, pero yo creo que un poco más podríamos haberlo bajado, nos faltó un poco más de confianza. Claro, eso te iba a decir, el coche, los neumáticos sobre todo, estaban fríos también tú como piloto, ¿no? Frío por no haber podido subir y frío también a nivel de que, bueno, pues pensando, ¿no?, en esos dos problemas y imagino que esa tercera subida pensando que no fallara nada, ¿no? Claro, ya... no pudimos comprobar fallos ni de la dirección ni de la transmisión. Entonces ya la mente también está en ese fallo de dirección que dice, bueno, lo tengo en la cabeza y te deja, no te deja correr al 100%. Y también con los neumáticos fríos pues no es lo mismo. Pero claro, tiramos fuertecito hasta las pistas, fuimos probando y vimos que iba bien y seguimos tirando hasta arriba y salió bien, salió muy bien. Fran, estos fines de semana son los que te curten como piloto, los que te dan experiencia, los que te dan más aprendizaje y los que te hacen crecer como piloto, como decíamos. Sí, claro, es que es un fin de semana que después de viendo los problemas que se solucionan y se puede hacer buena carrera, pues te queda bien satisfecho. No, viendo tu asistencia, cómo se preocupa, cómo van, lo dan todo para que pueda salir... incluso termina y en buena posición, pues acaba muy contento. Te quedas a una décima del séptimo puesto de José Manuel Segura, que digamos era el objetivo, ¿no? Ser el primero de los mortales, porque de ahí para arriba, con los Porsches y con el Volkswagen Golf de Ismael Arquero, además de la montura, ¿no?, de José Antonio Romero, pues era imposible competir. Pero sí es verdad que esa es la espinita, ¿no?, que se te puede quedar, ¿no? Claro, Segura también es un coche muy rápido y el piloto también es muy rápido, es muy difícil competir contra es muy difícil, pero claro, nosotros íbamos a intentarlo, por lo menos por intentarlo no iba a ser. Nos faltó toma de contacto el domingo para bajar tiempo, algo yo creo que se podía rascar, pero no pude ser. Claro, al final de, bueno, el sábado fuiste medio segundo más rápido que él, y el domingo pues él sí que marcó ese 2:44.9, que quizás pues es donde hubiera llegado, incluso un poco menos, de haber marchado todo bien, pero bueno, las cosas al final vienen como vienen. Fran, ¿cómo has visto a nivel general la prueba, la subida, a nivel de organización, a nivel de público? El sábado, la primera entreno, hubo muchas incidencias. De público estaba a rebosar las cunetas, mucha afición, te sientes muy muy acogido, con todo el mundo animándote, y a nivel de organización estuvo bien, no faltó detalle y fue todo sobre la marcha. Y luego quiero preguntarte, después de dos pruebas, Algari y Ubrique, tercero y octavo del Scratch, primero de tu agrupación en las dos, ¿cambia esto un poco tu manera de ver y de encarar el resto del año? Ahora mismo, pues, teniendo ese resultado, vamos primero, lógicamente, en lo que es la categoría, en el campeonato andaluz, y nada, tenemos este Pona que queremos ir también, y según vaya saliendo, pues, iremos viendo. Todo es, según vayan saliendo las pruebas, si seguimos primero, yo creo que haremos el campeonato. Ya también según la economía. Claro, bueno, aquí también, ya por ir cerrando, Fran, agradeciendo, ¿no? El tema de patrocinios, colaboradores y gente que apuesta, ¿no? Claro, los patrocinadores, sobre todo, yo tengo mucho, gracias a Dios tengo mucho, y me dan una gran ayuda, si no, sería imposible, porque es que es mucho, mucho dinero lo que cuesta esto. Claro que sí. Y también la familia, que también de lo que puede te apoya, los amigos, como he dicho antes, la asistencia también es primordial. Claro. Oye, Fran, ¿el coche, todo bien? ¿O esta semana le tocas algo? Digo, después de esos dos problemas, ¿ya reparado al completo o se queda así hasta Estepona? No, el coche todo bien. Ya pudimos matizar el tema del embrague, del fallo de Algar. El embrague no ha dado ruido, ha ido todo bien. Lo del ajuste de la dirección, pues se lo vamos a poner nuevo. Y ya está, es lo único que tenemos que hacer. Le di una revisión, a revisar que esté todo en orden, tornillos, aprietes y demás. Pues emplazado hasta Estepona Gran. Fran, gracias como siempre, ¿no? Por atender nuestra llamada, por estar con nosotros, por contarnos un poquito más acerca de este mundo del automovilismo. No sé si quieres añadir algo más por terminar. Nada, que agradecer a todos los que hacen posible que yo pueda estar aquí todos los años. Pues ahí queda, Fran, gracias. Venga, muchas gracias a ustedes. Y nosotros, que ahora sí, así damos por finalizada toda nuestra programación relativa a la subida a Ubrique. Además de los programas previos, esa retransmisión en directo, esa cobertura en redes sociales tanto del viernes en la ceremonia de presentación de pilotos como el sábado y domingo, y esa retransmisión en directo, como decíamos, de las dos jornadas de carrera, pues en total 7 horas de retransmisión entre sábado y domingo, que en las que hemos tratado de llevaros lo máximo posible y lo mejor de esta 29ª subida Ubrique. Nosotros también ponemos punto y final a Tiempo de Deportes, también a la tarde. En un ratito se pasa por aquí Mari Carmen Lamela con una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. La tarde y Tiempo de Deportes, que llega mañana, vuelve mañana, será martes, estrenamos mes 1 de abril. Por mi parte, ha sido un verdadero placer acompañaros una jornada más. Tan solo desearos un feliz resto de jornada y emplazaros a mañana martes. swimming. Let's go deep, cause you know there's no limits. Nothing stronger than you, and I'm sick.